Roll. Opa, ya estamos aquí una semanita más. Saludos para todos de Roxa Rosay, al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y también saludos para todas de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Y para todos. Así arranca el episodio 1073 del podcast en riguroso directo tu recto, que se emite a través de internet para todo el pinche planeta, de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Por tierra pisada, por otros antes andada. También en riguroso directo para un pequeño, para un planeta un poco más pequeño, Vitoria, Gasteiz y alrededores, en el Norte Radio, en el 92.2 de tu dial. A la cara del que viene. El diferido, un montonazo más de FMs estatales e internacionales y otras plataformas online. Nos ponen contra ellos. Y a la carta vía podcast. Esas son las maneras en las que difundimos conciencia rockera. Y esperemos que cale hondo para toda la banda desde San Fer de Calanda. ¡Epa! Oh, no. Y a ti no te pasa mala. Esto que suena es uno de los temas, concretamente el que abre el último cartucho, tercer y más reciente álbum, trabajo, el más reciente trabajo discográfico del trío burgalés Norton. Aplastadas, su anhelo entre los... Se llama Tierra Quemada. Pero con alas mojadas, cuando podré... Algo que últimamente vemos mucho, ¿verdad? En todas las noticias. Que viene, nada te puede quitar, porque nada, nada tienes. Pues Norton nos ayuda a abrir este programa y además estarán sonando también con más canciones de este disco en la primera parte del programa. Esto es Pequeño Ternasco, episodio 1073. Oh no, y a ti no te vas a parar. Oh no, no, no, polvo y metralla. No, no, en tierra quemada. Sueños rotos, no, no. Salto Mata Rock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Ya está esto en marcha y lo primero que tenemos que hacer hoy, la actualidad manda y desde luego la solidaridad y el cariño también. Eso tiene que mandar todos los días, hoy especialmente. Un abrazo enorme a todas esas personas que estáis afectadas de una manera u otra por los acontecimientos, por el accidente este que nadie sabe lo que ha pasado, pero que ha dado con la vida de un montón de gente que simplemente volvían a casa o salían de viaje la pasada tarde, sobre estas horas además en Córdoba, en la localidad de Ademuz. Todas esas noches que vivimos. Aquí ánimo, fuerza y el apoyo que se puede dar, pues desde un público de Teruel y sin conocer a nadie por ahí abajo. Bueno, a alguien conocemos, obviamente les hemos llamado y nos hemos quedado un poco tranquilos, más tranquilos sabiendo que nuestros conocidos también, pero lógicamente desde aquí toda nuestra solidaridad y apoyo. Sobre todo, a ver, con los fallecidos, pues poco se puede hacer ya, pero desde luego con sus allegados familiares y con quienes están heridos y todavía lo están pasando muy mal, pues ahí está. Y mucho ánimo a toda la gente que está tratando ahí de cuidarles y de solventar la situación. Cuando ves el vaso medio vacío. Te dedicamos también el programa a ti, que nos estás escuchando en directo o en diferido vía podcast. El vaso. Y como hacemos cada día, especialmente este episodio 1073, dedicado para dos de nuestros fans más acérrimos en redes sociales. Hoy hemos vuelto a mirar a Facebook. Este episodio 1073 dedicado para Bárbara Domínguez Cuesta y para Juan Francisco Baraza, que además se ha puesto muy contento de que se lo dedicáramos. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de razón! Vamos a tratar de haceros pasar una buena semana ternasca, empezando por el lunes. Y como siempre, los lunes, ese informe seminal en el que te traemos pues, conciertos y distintas novedades. Roxa Rosae. Barracuda, el viernes en la capital de Ituria. Por primera vez, además, los Barracuda en Valencia. ¡Hey! ¡Hey! Desde Cienpozuelos, extendiendo su punk rock por toda la geografía estatal e internacional, Y han ido dos veces a tocar a tierras aztecas. En esta ocasión no se van tan lejos de su localidad natal. Visita, como te decimos, Valencia. Estarán este viernes 23 de enero en la sala El Asesino, en la plaza del Cedro número 1. A partir de las 7:30 de la tarde, junto a la gente de Fatiga. Cuando el peso vence el... Entrada con consumición, tanto adelantada como en taquilla, 10 euritos. Medio vacío. ¿Que la quieres pillar anticipada? Pues nosotros te vamos a facilitar, como siempre, las cosas. Y en el artículo en el cual estará incrustado este episodio 1073 de Pequeño Ternas con su versión podcast, encontrarás el cartel con toda la información del concierto y justo debajo enlace para esa venta anticipada. Lo Barracuda, por primera vez en Valencia. Si no los has visto, ya estás tardando en hacerte con esas entradas y en reservar en tu agenda de ocio. Pedazo de concierto este viernes 23 de enero a partir de las 7:30 de la tarde en la sala El Asesino, en la plaza del Cedro número 1 de Valencia. Ahí estará Barracuda y ahí sonará probablemente pues su más reciente sencillo, este... Como el cristal. AltoMataRadioRock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Venga, vamos a por más conciertos. Electric Friends, segunda vez en Bilbao. Cuando la esperanza de volver. Ya estuvieron por ahí y triunfaron bastante, además, ¿eh? La misma Sana van a visitar la sala Azkena. Cualquier tiempo pasado, dicen que fue mejor. Estarán el sábado 24 de Areno. De Areno, 24 de enero. En la sala Azkena de Bilbao, como te acabo de comentar. 10 euritos tiene la culpa, tanto en taquilla como en anticipada. Eso el sábado 24, pero recordarte que el martes 27, martes ni te cases ni te embarques, pero vete a ver a los Electric Flames a partir de las 9 de la noche en la sala Fan House de Madrid. Chaparrón, los la calle Palafox número 8. De escombros. Ya no. Ese día el anticipado de 10 euritos en taquilla 15. El viento susurra una triste canción. Los Electric Face, que además los vamos a tener este jueves en la sección Fucking Master para hablarnos de esos dos conciertos, para hablarnos de cómo están funcionando con los nuevos componentes de la banda y para hablarnos pues de todo lo que se les ocurra, a ver si nos dicen novedades en cuanto a canciones, a temas nuevos. Lo dicho, Electric Flames este sábado 24 por 10 euritos en la sala Azkena de Bilbao y por 10 euritos también anticipada o 15 en taquilla el martes 27 en la sala Fan House de Madrid. Dos oportunidades de ver a los Electric Flames en dos capitales de las tochas de aquí de Españistán, ¿eh? Te vamos a dejar los carteles de ambos conciertos y los enlaces a la venta anticipada en el artículo que estará publicado a partir de las 9 de la noche del día de hoy en la web de saltomataradiorock.com y en nuestras redes sociales. Ya sabes, ese artículo en el cual está el podcast de Pequeño Tanasco incrustado. Y como este programa no solamente se puede escuchar, sino que se puede leer y se puede ver, pues los videoclips, las canciones, los textos, las noticias, todo, todo, todo en ese artículo. Y por supuesto también, como te digo, las enlaces a las ventas anticipadas de todos los conciertos que aquí te anunciamos. Electric Flames, No Way es el tema que vamos a escuchar. No Way, no hay manera de perdértelos, tanto si estás en Bilbao el sábado como en Madrid el martes. There's no way, there's no future.

y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. It's raining blood. Aleluya. La recontradición. Un día completito de secciones habituales del programa. Y en la recontraversión hemos vuelto a darnos un voltio. Qué bien me ha quedado esto. Por el canal del puto amo de los mashups, el canal de YouTube de Bill McClintock. Que a mí particularmente me gusta cuando coge un tema que no es de rock y le añade una canción, un clásico del rock de toda la vida. A mí es cuando más me gusta. Como en este caso, que ha agarrado el Cold Sweat de James Brown y lo ha mezclado con el She Goes Down de los Motley Crue. Y como siempre queda así de curioso. Glorias. Contra Vieja Gloria se podría llamar en esta ocasión. Porque Max Cavalera, fundador de los brasileños Sepultura, cuando se cansó de sus hermanos, montó otra banda, que son los Soulfly, que también es una vieja gloria ya. Ya sabéis que aquí las viejas glorias las consideramos las que son todavía del siglo pasado, ¿eh? Hasta el año 99, vieja gloria también. Esto se titula Storm the Gates y fue el tema elegido como primer adelanto al decimotercer álbum de estudio de los Soulfly, ese titulado Chama, que fue publicado el pasado 25 de octubre ya. Soulfly, fundados en 1997. Acabamos de recibir los ya habituales saludos de nuestro ternasco Arturo desde Zaraguay, así que desde aquí devueltos inmediatamente a Opay. Estás escuchando Pequeño Ternasco, o bien en la sintonía en internet para todo el pinche planeta de asaltomatarradiorock.com, o en la sintonía en directo en FM de Norte Radio 92.2 de tu dial si vives en Vitoria-Gasteiz o alrededores, o en un montonazo más de sintonías de otras FMs estatales, internacionales y alguna que otra plataforma online más que pasan la señal desde tu programa en diferido. Y aunque este recordatorio, si lo estás escuchando vía podcast, no te sirve para nada, agradecidos igualmente si lo escuchas de esa manera, a la carta, en diferido o en directo, que es como a mí me gusta más. Gracias, gracias y mil gracias. Bien, las bizarradas de hoy, voy a echarle un vistazo que creo que no llevan tema, no les une un nexo común, no les une una temática común. Lo que de esta primera, Roxa Rosae, tú y yo quizá no deberíamos hacer mucha leña del árbol caído, ¿verdad? No lo contaremos. Sí, lo contamos después. Primero leemos el título. Atrapados en medio de una pista de esquí por seguir las indicaciones del GPS. ¿Pero esto qué es? Pues sí, puedes acabar en una pista de esquí como estas o en una pista forestal en mitad de de la Serranía de Cuenca. Y se te va haciendo de noche y... Sí, en pleno invierno. En pleno invierno y no sabes dónde vas. Y el jefe dice que sí, que es por aquí. Tú sigue, sigue. Un montón de piedras. Y ahora date la vuelta, ¿sabes? Calla, que primero nos había llevado al único callejón sin salida de Orihuela del Tremedal. También, también. Y por cierto, sonaba Callejón sin salida de los Barricada, versión en Fito, en la radio del coche. Ya, ¿para qué quieres más? ¡Oh, qué glorioso! Se lo estaba viendo el GPS. El artículo dice que los sistemas de navegación GPS son sin duda una de las maravillas de la vida moderna, pero por los cojones. Dice también, pero de vez en cuando pueden complicar la asistencia para los usuarios. Nosotros te confirmamos que sí, dejándolos en situaciones en las que nunca se encontrarían. Un ejemplo de ello son, somos Rosa y yo, y también tres jóvenes taiwanesas que acabaron en medio de una pista de esquí de Andorra la Vieja, el Principado de Andorra, tras seguir a rajatabla las instrucciones del sistema de navegación de su coche. El pasado 6 de enero, menudo regalito de Reyes, los servicios de emergencia de Bordes de Envalira, cerca de la estación de esquí de Grau Roch, recibieron varias llamadas sobre un vehículo atrapado en la nieve, tras salirse de la carretera. Los informes se confirmaron y tras garantizar la seguridad de las tres pasajeras, se puso en marcha el operativo de rescate. Poner el vehículo, un Mercedes, de nuevo en marcha fue una operación compleja que requirió tres grúas y más de tres horas de trabajo. Joder, pues había quedado atascadas, pero bien atascadas, Todo se vio a las indicaciones erróneas del sistema GPS y a la inexperiencia de la conductora que lo utilizó para orientarse. A ver, inexperiencia toda, si era la primera vez que estaba en Andorra, totalmente inexperta. Por eso se fía del GPS. ¡Claro! Como le estamos sacando las castañas del fuego, como a nosotros nos pasó también. Claro. A nosotros no nos tuvo que venir a rescatar nadie, que nos rescatamos solicos. Afortunadamente, en el caso de las tres taiwanesas, nadie resultó herido y el trío incluso posaron en una foto junto al coche alquilado antes de ser rescatadas. Obviamente, mucho mejor esa foto que si la cosa hubiese ido a peor y hubieran fallecido. Porque entonces la foto hubiese sido con el coche que las hubiera llevado hasta... el funeral. Tendría que haber dicho como Rajoy, el su funeral. The Funeral es precisamente el título de la canción que estás escuchando, que desde mitad de diciembre es uno de los temas incluidos en el séptimo álbum de estudio y octavo trabajo discográfico de los tunecinos Miraz. Este tema pertenece a Wilderness of Mirrors, el trabajo al que te hacemos referencia. Bueno, pues vamos siguiendo las indicaciones del GPS, seguimos, llegamos hasta la siguiente bizarrada. Rosa, Rosa. Despierta tras una cirugía hablando español con fluidez sin saber casi nada del idioma. Por tercera vez. Y haz tú, pero ¿cómo puede despertarse hablando español con fluidez por tercera vez? ¿Esto de por tercera vez qué quiere decir? Claro, pero tres veces. Sí, pero aparte, o sea, con la primera vez ya tendría que saber el español, ¿no? Claro. Pues bueno, os voy a leer la noticia porque es que si el titular es llamativo, lo que dice el grueso de la noticia es que... Vamos. Con 19 años, atentos al dato, con 19 años, Stephen Chase se sometió a una intervención rutinaria de rodilla en Utah. Aunque su dominio del español se limitaba a unas pocas frases aprendidas en la escuela, al despertar de la anestesia comenzó a hablar el idioma con sorprendente soltura durante unos 20 minutos. Ahora se empieza a entender lo de por tercera vez, pero todavía no. Ya sabemos que se te pasa al rato lo de despertarte hablando en otro idioma. Ojo ahora, este padre de tres hijos, con 19 años. El de 19 años tiene tres hijos. Es padre de tres hijos, con 19 años. Un figura, este hijo de Utah. No recuerda haber hablado español, solo que las enfermeras le pidieron que pronunciara alguna palabra en inglés al despertar, lo que le dejó bastante confundido. Porque claro, el tío se piensa que estaba hablando inglés, y resulta que no. Recuerda todo lo que les dijo, pero pensando que estaba hablando en inglés, como os comentaba, y solo más tarde descubrió que conversaba en castellano con fluidez. A este abogado le dieron... Y abogado también, pero chico, qué portento. Qué precoz para todo. Para todo. Le diagnosticaron el síndrome del idioma extranjero, el SIE, una enfermedad extremadamente rara de la que solo se han registrado alrededor de 100 casos confirmados en todo el mundo desde que se descubrió en 1907. Su caso es aún más insólito porque se ha presentado al SIE repetidamente tras varias intervenciones quirúrgicas a lo largo de más de una década. O sea, que se lleva operando desde los 9 años y han sido por lo menos 3 veces las que se ha despertado así. Durante ese periodo se sometió a 3 operaciones por lesiones deportivas y cada vez que se despertaba de la anestesia hablaba español, pues bueno, como uno de Cuenca. Pero lo dicho, o sea, claro, es que le dura 20 minutos, luego se ve que se le olvida. Es una cosa extrañísima. Cuando fue preguntado por qué piensa que se expresa en castellano entre todos los idiomas, porque se podía despertar hablando cualquier puto idioma, ¿no? Stephen indicó que cree que tiene algo que ver con haber crecido rodeado de hispanos y escuchar ese idioma prácticamente a diario. Bueno, una explicación muy al azar, muy de intuición, que los médicos no se arriesgarían a exponer y que, amigo Stephen, solo tú puedes dar. You can give esa explicación, esa explanation. Everybody, no. El resto de los everybody, no, que no tenemos la enfermedad esa. Ahora que ya te digo yo que se podía dejar la enfermedad esa por alguna autonomía para que alguno hablara español fluidamente. No me meto con nadie y me salgo del jardín, va. Este You Can Give es el primer adelanto a From the Faith, el que será cuarto larga duración el próximo mes de febrero para el proyecto con banda de este Guitar Hero llamado Joel Oextras, que se ganó su apelativo, entre otras razones, como guitarrista de Whitesnake, Cher, Night Ranger o The Trans-Siberian Orchestra.

Tu amigo y vecino Santi Pequeño Terrasco también se despide de ti, recordándote como hago cada día que si estás medio dormido en el metro, en el tren, siguiendo las indicaciones del GPS o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Terrasco. En tanto, Santa Rascación, a la cascarla y a jugar. ¡A la para! Mañana más, si os quiere, agures, monamules. AsaltoMataRadioRock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo. 24